mirar la palabra del Señor esta tarde. Aleluya. Vamos a mirar el libro de Josué, por favor. El libro de Josué. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Libro de Josué, capítulo 15. Gracias, Señor. Vamos a mirar, hermano, y vamos a soltar nuestra fe para creer. Amén. Para creer, gloria a Dios. No lo quiero ver a esto históricamente, lo quiero ver bajo la revelación del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo puede hablarnos con nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo puede mostrarnos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Lo encontró? Sí. Amén. Ustedes son más rápidos porque tienen la Biblia en el celular, ¿no? Muy bien, capítulo 15 de Josué y el verso 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmaí, hijos de Anac. Y aquí subió contra los que moraban en Derri, y el nombre de Derri era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacara a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Está Moisés repartiendo las tierras, perdón, Josué repartiendo las tierras, y bueno, cada uno estaba reclamando lo que pensaba, lo que le pertenecía. Y Caleb había tenido una promesa de que le iban a tocar esas tierras. Esas tierras tenían una dificultad. Esas tierras tenían la dificultad de que habitaban allí gigantes. ¿Se acuerda cuando los dos espías fueron a ver que había gigantes en la tierra? Y bueno, pero a mí me gusta esto, ¿no? Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Caleb no le tenía miedo. Hola. Caleb no le tenía miedo. Y hermano, nosotros por ahí de pronto tenemos que utilizar ese valor, ¿no? Tenemos que tener ese arrojo para creer a la palabra de Dios. Porque se presentan gigantes. Y están los gigantes, ¿no es cierto? Fíjense en una cosa. Dice que la palabra del Señor que le dio, ¿no es cierto?, a Caleb le dio lo que se llamaba Hebrón. Pero si alguien puede leer en el verso, capítulo 10, el verso 39, a ver, si lo lee, lo vamos a entender mejor. 10:39. Léelo, por favor, fuerte. Y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya la habían tomado a Hebrón, ¿sí? Ya la habían tomado, pero resulta que ahora habían vuelto los enemigos y habían tomado posesión de ellos. Esto, a ver, hermano, yo tengo una preocupación por esto, porque a veces de pronto estamos una semana y atacamos y tiramos flechas, lanzas y todo lo que viene a nuestra mano contra el enemigo, y parecería que la otra semana Nos agarramos la reposera, la cañita de pescar y lo vamos a pescar. Entonces la guerra sigue, la batalla sigue. La campaña fue buenísima, vimos al diablo, lo arrastramos por el suelo, lo usamos de alfombra. Pero ahora si nosotros nos quedamos tranquilos, el diablo va a remontarse otra vez. El diablo es alguien que no se da por vencido así nomás. Él sabe que está vencido, pero lo vuelve a intentar. Acuérdense lo que enseñó Jesús, ¿no? Jesús enseñó de cuando un demonio sale de una vida, anda por lugares secos, buscando, viendo a ver cómo puede ser, y cuando la encuentra, vuelve y la encuentra a la casita, al lugar de la persona, ¿no es cierto?, que está limpita, que está bien arregladita, está diferente, no se conforma con estar él, va y busca siete más, y dice la palabra del Señor que dijo, el Señor Jesús enseñó. No le enseñó ni Pedro, ni Juan, ni todos los escritores del Nuevo Testamento. Jesús lo enseñó. Viene a ser el estado de aquellas personas siete veces peores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que no podemos aflojar, no nos podemos dar lujo de aflojar. No lo podemos dar lujo de aflojar. Ustedes tienen chicos, la mayoría tiene chicos y saben de lo que estoy hablando. El que no ha tenido, no tiene en este momento, hemos tenido chicos. Entonces, hoy le enseñamos una cosa y mañana. No lo podemos y no debemos o no deberíamos permitirlo retroceder a lo que le enseñamos. Y por ahí de pronto le enseñamos a usar la servilleta. Y los chicos son tendientes a darle con la mano. O los míos nomás, sí. Pero si nosotros le enseñamos a usar servilleta, bueno, hay que usar servilleta. Y la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez, y por siempre, hasta que se acostumbre a usar servilleta. Porque si no retrocede. Bueno, acá pasa lo mismo, fíjense. Ellos estuvieron ocupados conquistando otras cosas, se nota que descuidaron un poquito de dron, ¿y qué pasó? Se volvieron a ganar otra vez de nuevo, y volvieron a entrar otra vez. Nosotros, yo voy a poner a dron como nuestra casa, como nuestro hogar. Vamos a ser el territorio nuestro, el territorio suyo o el territorio mío. Yo voy a hablar de mi territorio y usted hable del suyo. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros abandonamos la oración, abandonamos la ética de vida, abandonamos las buenas costumbres en nuestra casa, el enemigo vuelve a entrar. Y cuando aflojamos un poquito las tensiones, aflojamos un poquito las cosas, cuando queremos acordar, hermano, bueno, quizás no sea el caso de ustedes, y ojalá que nunca sea, y seguramente que no va a ser el mío tampoco, pero estamos escuchando cualquier música, estamos escuchando cualquiera, estamos escuchando cualquiera, y es cualquier cosa. Y no debería ser así, no tendría que ser así, y quiera Dios que no sea así. Entonces no nos podemos permitir el lujo de retroceder, de aflojar, sino por el contrario. La lucha tiene que ser hasta el final. Y mira qué más dice. Dice que, verso 14, Caleb echó de allí a los tres hijos de Aná, a Sesaí, a Imán, Talmaí, hijos de Aná. Los echó como para que no volvieran más. No volvieran nunca más. Y estuvimos mirando un poquito, estuvimos buscando un poquito, no somos ni maestros ni cosas que se parezcan, pero estuvimos mirando un poquito y fijándonos qué quería decir las palabras estas, ¿no? Sesaí, hermano y tal. Y Sesaí quiere decir noble o superior. Y ahora se va a dar cuenta de lo que, por qué causa. Además quiere decir liberal. Y Talmaí quiere decir el que interrumpe las aguas. Ustedes tienen un diccionario, ustedes que tienen internet, la mayoría, todo el mundo tiene internet hoy, puede buscar diccionario bíblico y va a encontrar qué quiere decir eso. El tema es, hermano, la lucha que nosotros tenemos con esos gigantes que a veces se nos vienen con nuestros hijos. Principalmente los que tenemos hijos, o los que tienen hijos, en adolescencia o jóvenes. Ahí. Este es representante de eso, ¿no? Estos tres gigantes representan eso. Primero que todo, hermano, hoy en la actualidad, uno ve generalmente a los jóvenes, sin nombrar uno u otro, y no estoy hablando solamente de los de la iglesia, los jóvenes del mundo, uno ve que lo primero que hay es una ignorancia tremenda. Los chicos tienen mucha ignorancia. Estoy hablando de adolescentes y jóvenes, o pre-jóvenes, y a veces los jóvenes también. Hay una ignorancia tremenda, es representativo de estos tres gigantes. Hay una indiferencia tremenda y hay una indulgencia. Perdón, indolencia. Hay una indolencia. Lo siento, tremendo. ¿Por qué lo asociamos a esto? Porque fíjese una cosa. César, dijimos que quiere ser, o pretende ser, o por lo menos la palabra significa que noble o superior. ¿Sí? ¿Entiende? Noble o superior, alguien que se cree superior. Por creerse superior ya es ignorante. Porque jamás se va a sentar a que le explique o a que le enseñe. Es un material inseriable. Y hoy fíjese la actitud que los chicos tienen. Los chicos hoy, porque tienen una computadora y pueden comunicarse con un japonés, con un chino, con un francés, con quien sea, los chicos de muy chiquititos ya comienzan a tener esa actitud de creer que saben más que los padres. Entonces, esa palabra noble o superior supera, ¿no es cierto?, lo que se le puede enseñar. Pues ellos creen que lo saben todo, ellos creen que lo conocen todo. Ellos creen que están y que la saben lunga, y que nada, y si te escuchan, te van a escuchar por obligación, casi que te van a escuchar. Ahora, usted me dice todo eso, pastor, cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué hacemos delante de eso? Dice la palabra que hemos leído, que el calor lo echó fuera. ¿Cómo lo echó fuera? Mira, la ignorancia es la única manera de sacarla, es a través de la palabra de Dios. La palabra quita la ignorancia. La palabra de Dios, y bueno, pero pastor, no me van a escuchar. Es que tenemos que arrancar, hermano, de cuando son chicos. Por eso es importante el trabajo que está haciendo la escuelita. Es importante el trabajo que está haciendo con los chiquititos y con los adolescentes. Pero no tiene que ser todo, le echamos la carga a Fran, le echamos carga a Marita, que no vale, maneje, ya está, listo, yo me lavo las manos. No. Tenemos que vigilar, tenemos que estar detrás de ellos. Y sobre todas las cosas, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser el centro de mi casa. Entonces yo tengo la obligación, así como tenemos la obligación como padres de estar un rato con ellos, de jugar, de compartir cosas, dibujitos, ahí anda son escribiendo, ¿sí? Cuando habla María la chiquita también, lo mismo. En medio de todo eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La palabra. No, pero ¿sabes qué, pastor? Yo no tengo tiempo. Sí tenés tiempo. ¿Cuántas novelas mirás? ¿Cuántos partidos de fútbol mirás? ¿Cuánto estamos chateando, comunicándonos con el grupo y que este aquí me voy a dormir porque hoy comí arroz con leche con calera, no sé, y una cascarita naranja? ¿Para qué quieres saber lo otro eso? ¿Por qué no te preocupas? En ese tiempo que estás perdiendo con eso, no lo tomes como una reprensión, no lo tomes como un reto, tómelo como un consejo. ¿Por qué no te preocupas de sentarte con tus hijos y leerte 4 proverbios? Que va a ser 700 mil veces más productivo. Estás perdiendo el tiempo. Ah, claro, porque a usted no le gusta internet, que no me gusta, por ahí no lo sé manejar, pero me meto. Y me gusta, hermano, y me interesa, pero me interesan las cosas que son interesantes. ¿Para qué quiero yo que sepa? Uno que vive allá en Mar del Plata, por ejemplo, como Walter. ¿Para qué quiero que sepa yo, Walter, que esta noche que voy a comer? Bueno, ahí me traigo una patita de chancho, hoy me la hice, ¿no es cierto? Ahí hervida, con un poquito de perejil, con Mario, le decimos, bueno, esta noche ya tenemos planeado papas fritas. Entonces le voy a comunicar a Walter y le voy a poner a Walter. Mamá, estamos. ¿Para qué quiere saber el otro? ¿Por qué no agarro, pierdo ese tiempo y voy y le cuento un cuento bíblico a Sofía? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces la ignorancia se quita con la palabra de Dios. Y si no es con la palabra de Dios, mirá, hermano, hermana, los demonios se van a matar de risa. Y le ponemos ruda macho y le ponemos ajo suelto y cabeza de ajo y trapitos por un lado por el otro y prendemos velita no sé qué. ¿Y qué te crees que te va a dar resultado? Si usted y yo ya sabemos que eso no te va a dar resultado. Entonces, ¿qué nos va a dar resultado? ¿Cómo vamos a sacar, hermano, los demonios de nuestro hogar? ¿Cómo vamos a tomar la posición de nuestro territorio? Y nuestro territorio tiene que quedar, hermano, bajo nuestra autoridad. Tu casa tiene que estar bajo tu autoridad espiritual, estoy hablando. Bajo tu autoridad espiritual. En el caso de las mujeres o las damas, perdón, que vienen solas, bueno, mi marido, tu marido no es inconvertido, entonces sos vos la que tenés que luchar. Y si es el marido solo al revés, tendrás que ser el marido al revés. Luchar él, el que es el sacerdote de la casa, tiene que luchar, tiene que pelear por esto. Tiene que tratar de sacar esa ignorancia, ¿no es cierto?, que hay en los chicos de creerse superior y que lo saben todo. ¿Cómo lo hacemos? Con la Biblia. Con la Biblia. Ya a los chicos no le entra la Caperucita Roja, créemelo. Ya a los chicos no le entra el cuentito de los chanchitos y que sopló el viento, ya no le entra más. Pero agárrenle la Biblia, léele el Proverbio, léele, si son más jovencitos, léele Eclesiastés. A ver, agarrar el material que llevaron de la escuelita, ¿no es cierto? Y llevan todo, yo lo he visto que salen con un montón de hojas y de libros. Agarrar el material y el mismo material, debe empezar la escuelita, volvérselo, aplicárselo otra vez. Y metérselo por poco y hacérselo aprender y aprenderlo vos también de paso y crear un ambiente diferente. Y si hay un tío que es inconverso, una abuela que es inconverso, un abuelo, un pariente que es inconverso, el padre que es inconverso, que lo escuche. Amén. Y si no quiere escuchar, que se vaya. Pero son y es tu territorio. Amén. Es tu territorio, es tu hogar, es el lugar que Dios te dio. Entonces vos tenés que pelear por eso. Tenés que luchar por eso, sacar la ignorancia, porque. Y no, y yo creo, fíjense ustedes qué se creen, todos estos chicos que han ido ahí a Puerto Salguero, ahí no sé cuántos Salguero, no sé cómo es, y se han tomado estas pastillas de Superman y qué sé yo, y vos qué te crees, ¿por qué lo hacen? Ellos creen que lo hacen porque son más vivos, pero te das cuenta de la ignorancia que tienen, te están autodestruyendo. ¿O no? Te están matando. Y así vivo y así, no sé cuántos miles de pastillas calculan que andan dando vueltas, agarraron el otro día uno en Uruguay, que venía a pagar a Argentina, o no sé, que Colobaco, no sé qué era, no sé con cuántos miles de esas pastillas. Y esa droga lo hace pomada. Y ellos andan a explicar, y no, porque parece que son más sabios, entonces, ¿cómo lo vas a liberar? Hablándole, no te van a escuchar. Entonces, cuando tenés la oportunidad, predicarle la palabra, hablarle la palabra, leerle la palabra. Es la palabra de la única que le va a quitar la ignorancia. La única que le va a sacar la ignorancia. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay cómo hacerlo. Dios le ayuda. Aleluya. Alma. Dijimos que quería decir liberal. Liberal es que, bueno. Todo vale, todo sirve, es lo mismo. Es lo mismo. Lo liberal es todo lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Si creo en Dios, en el diablo, es lo mismo. En la bendición que me la traiga Dios, que me la traiga el diablo, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, hermanos, dijimos la segunda palabra: indiferencia. Hay una indiferencia total en los jóvenes. ¿Qué estoy queriendo decir? Una indiferencia significa no les importa nada. No les importa nada. Son capaces de agarrarte el auto si tenés un auto. Capaz de agarrar el auto y vale una estrella y se matan de risa la estrella cuando uno aplaude. ¿Qué les importa? Si no les costó nada. No les importa. No les interesa. Ellos se sientan a la mesa y no se sientan poco a comer con la familia. O sea, a cualquier hora van a agarrar la mesa. No les interesa, no les importa. Una indiferencia total, ¿sí o no? No le interesa cuidarse la ropa, no le interesa. No le interesa nada, no le interesa ni siquiera lo que dicen. No miden ni lo que dicen, te lastiman, te hieren, te destrozan. No importa, no le interesa. Con gestos, con ideas, con lo que te dicen. A veces, hermano, aleluya, te parten al medio. Te parten al medio, te rompen el corazón. Aleluya. No le interesa. Señor, ayúdanos. Aleluya. Una indiferencia, hermano, a lo que le pasa al otro. Ayer, cuando estaba haciendo el reparto, escuché en un negocito ahí la conversación, y justo se nota que la persona que estaba atendiendo y la persona que estaba comprando tienen personas en el asilo, o en el asilo o en la colonia, no sé en cuál. A personas ancianas. Y entonces estaban ahí hablando, que sí, pero está allá. Y entonces yo estaba esperando que me atendieran con los pastelitos en la mano, y si me compraban o no me compraban. Y entonces dice una de las personas, no le quería identificarlo, una de las personas dice, a Joaquín, por ejemplo, le dice un nombre, por decirlo, a Joaquín no lo vamos a llevar acá. No lo vamos a llevar acá. Porque total, ya la abuela ya está. Ya, no lo vamos a llevar acá. Y entonces la otra dice, y claro, dice, y ahí se justificaba. ¿Por qué no lo llevaba más? ¿Sabes por qué no lo llevaba más? Porque Joaquín no quería verla a la abuela. Y entonces dice, porque acá hay muchos puertos, ya los daba por muertos todo lo que estaba ahí. No sé la edad que tenía Joaquín, pero yo calculo que tenía 6, 7 años, porque eso no lo debe tener. ¿A vos te parece? En vez de enseñar el respeto, cariño, una indiferencia total, no le importa nada. No le interesa nada que te haya costado lo que te haya costado, si lo tienen que destrozar, lo destrozan, si lo rompen, lo rompen. No le interesa abandonar los estudios, no le interesa tener una profesión, no le interesa aprender, no le interesa absolutamente nada de nada. ¿Crees que tiene unos casos? En algunos casos no le interesa ni su propia vida, porque van en bicicleta, tapado ahora en el invierno, no van, se le ven los ojos, no me había hablado con Alicia, por eso digo esto. Se le ven los ojos nada más y encima escuchando la música. Y vos la escuchás de afuera, la escuchás, ¿y cómo llevarán los oídos? Y después y el desgraciado ese que venía en el auto lo agarró. ¿Pero cómo no lo agarra si el tipo ni te ve, ni te mira, ni te escucha, ni nada, le toca bocina? Y encima pasa los semáforos, no, no le importa nada. Miren lo que voy a decir, ¿no? Tómelo con pinza, vamos a tapar esto. Miren lo que pasó el otro día ahí. ¿Cómo te parece que alguien va a dar vuelta en la ruta sin mirar si viene uno? Hola. Eso es indiferencia. Eso es no darle valor a la vida, no darle valor a nada. Matarse como se están matando. Entonces hay una indiferencia total. Aleluya. Señora, ayúdame. Nosotros no estamos acá, ustedes pónganle lo que quieran, nosotros no estamos acá. La indiferencia se quita por medio de la oración, la invocación del poder de Dios. Solo el poder de Dios y la oración puede hacer volver al joven, volver a los niños y sacarlo de la indiferencia. Yo cuando vine a Suárez, nosotros cuando vinimos a Suárez, mejor dicho, con Alicia, encontramos la gente que nos empezó a rodear y luchamos bastante con eso. Un espíritu de burla tremendo. Iba un anciano, una anciana, y tenía la mala suerte del anciano, la anciana, porque no es, porque las piernas no tienen la misma fuerza, por un montón de circunstancias, y pegaban un rebalón, lo tropezaban con algo y se caían. ¡Oh! Estaban 3 días riéndose. Y se mataban de risa. Era tremendo. Y me acuerdo, algunos que nos rodearon venían a la casa y muertos de risa. ¿Qué le pasó? ¿Sabes qué? Se agarró el árbol, se hizo un pedazo con el auto. ¡Pah! ¿No te vas a reír de eso? ¿Qué corazón tenés vos? ¿Qué alma tenés? ¿Qué pensamiento tenés? Pero es gracioso eso para vos. Señor, ayuda. Una indiferencia, hermano, total. Una diferencia espectacular. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es fomentemos, ya dije, la lectura de la Biblia. Fomentemos la oración. El invocar el poder de Dios. El tomar autoridad, el tomar dominio, el tomar gobierno, hermano, que nuestros hogares sean diferentes. Aleluya. Caleb los rajó, los echó. Practique el echar los demonios afuera cuando hay problemas, cuando hay líos. Y yo lo arreglo. Y bueno, arreglelo como quiera, yo no voy a ir a acomodar la casa a usted, pero hermano, aleluya. Vamos a dar la oportunidad a Dios, que Dios lo acomode. Amén. Vamos a darle la oportunidad al Señor, al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga algo. Aleluya. Señor, ayúdanos. Sí, Señor. Además, liberal. Sí, son liberales, liberal para todo, es liberal, y bueno, y son liberales en las partes más difíciles, ¿no? Son liberales ni hablar del sexo, ¿no? Entonces, son liberales, inclusive hay padres y hay madres que piensan de que bueno, Y bueno, tiene que vivir su vida, tiene que vivir su vida. Así que a los 14, 15 años ya le están comprando pastillas o profiláticos y listo. Salir allí. Padres e hijos, padres e hijas, madres e hijos e hijas. Indiferente. Indiferente, porque después ¿qué pasa? Después vienen criaturas, después vienen chicos, ¿sí? Y después encontramos, hermano, porque lo encontramos, 23, 24 años y se quieren suicidar porque no saben qué hacer. No saben qué hacer con sus vidas, ya no saben qué hacer. Porque ya están, a ver, perdónenme la expresión, están tan revoltados que ya no saben qué hacer. Ahora yo no le voy a poner el freno a nadie, hermano, ni estoy tampoco convirtiéndome en juez de nadie, ni en fiscal de nadie, pero cuidado, cuidado. No, pero tengo un matrimonio ahí que no soy amigo, somos conocidos, ¿no? Y un día hablábamos sobre este tema y dije, no, pero nosotros lo pusimos de novio cuando en la iglesia, si lo pusimos de novio en la iglesia, lo pusimos de novio cuando teníamos 13 y 14 años. 13 años tenía ella, 14 años tenía ella. Y a los 15 nos casamos. Después vieron, después mal. Pero no es lo lógico. No es lo lógico. Yo creo que todavía andan jugando con muñecas. Y si no juegan con muñecas porque ya tienen pudor, pero todavía no saben ni de qué se trata. Ni de qué se trata la vida. Entonces, ¿y qué van a decir? ¿Y qué digan lo que quieran? Antes había un pudor tremendo, ¿se acuerdan? Lo más grande. Un pudor tremendo, una indiferencia total, ¿qué me importa? ¿Qué diga lo que quiera? ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? Y ahí andan, uno los encuentra. Señor, borracho, vomitado encima. O sea, ¿dónde está la clave? La clave está en nuestro territorio. La herencia que me dieron, la herencia que me tocó a Caleb, le dieron una herencia. ¿Qué es lo primero que hizo? La retomó, la limpió, la acomodó. Dijo, ustedes tres están sobrando acá. Ustedes tres no andan acá. Tenemos que aprender, hermano, a echar lo que no sirve en nuestras casas. Amén. Tenemos que aprender a echar lo que no anda y no funciona en nuestros hogares. Aleluya. Espíritu de ignorancia, de indiferencia. Aleluya, no andan. Y el tercero, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Talmai, que significa que interrumpe las aguas. Hermano, una indiferencia, la palabra indiferencia, indiferencia, no sentir compasión, aleluya, no tener compasión de nada, una indiferencia total. El que detiene las aguas, es terrible cuando se detiene las aguas, ¿no? Es terrible cuando se detiene la unción y la gracia, el poder del Espíritu Santo, significado por el agua. Cuando se detiene la presencia de Dios, cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestras casas, cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestros hogares, cuando comienza a reinar otras cosas, el Señor ayuda. Entonces, hermano, la indolencia, no sentir compasión, hermano, ¿sabe la cosa? La indolencia, dice la palabra. Yo pienso, ¿no? Hemos escrito nosotros aquí, se quita cuando la persona es liberada. Si no hay una liberación, no se puede echar afuera, hermano, aleluya, esa indolencia. Si no va a estar permaneciendo ahí, no va a sentir compasión por nada ni por nadie. No tiene compasión por las almas que se van al infierno, no tiene compasión por su propia alma que se está yendo al infierno. Porque fíjese una cosa, se están autodestruyendo, se están metiendo en terrenos que no les corresponde y siguen metiéndose y más le decían, peor, más se meten. Entonces, ¿cómo sacamos eso? ¿Cómo sacamos? ¿Cómo liberamos a otra persona? La única manera, hermano, es cuando esa persona alcanza la liberación. Cuando esa persona es libre, se quita cuando es liberada. Si no, va a estar siempre igual, va a estar atada. Fíjese que caen, vuelven a caer, vuelven a caer y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no han sido libres. Cuando tiene una liberación, entonces, ¿qué hacemos? Oremos por nuestro hogar. Oremos por nuestro hogar. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo de Dios, hermano, de orar en el nombre de Jesús, echando fuera los demonios. Aleluya. Echando fuera los demonios, orando por nuestros familiares queridos, orando, hermano, por nuestros hijos, orando por sus ropas, orando por su comida, orando por el ambiente donde están. No peleando con ellos, porque no es la guerra contra carne ni contra sangre, pero peleando por los demonios. Aleluya. Luchando por los demonios, por los demonios. Caleb, hermano, lo primero que hizo, limpió la ciudad, la echó. Aleluya. Y comenzó, no se conformó con eso, fíjese, comenzó a tomar otros territorios, comenzó a tomar otros lugares. Y mandó como una promesa, ¿no? Le dio una promesa, bueno, el que tome este lugar, el que tome aquel lugar, y bueno, le dio lo más preciado que tenía, y con mi hija, se le voy a dar a mi hija como esposa, perdón. ¿Qué te parece? Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir Axa? Axa quiere decir adornada. Aleluya. El que comience a echar los demonios afuera, va a recibir, hermano, los adornos del Espíritu Santo de Dios, los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo sobre su vida. Aleluya. No se estaba llevando a cualquiera, no se estaba llevando a una mujer más, se estaba llevando, hermano, la unción, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, muchas veces yo he visto que papás cristianos le ponen a los chicos Toriel. Yo, qué nombre, no me gusta, a mí me suena medio raro, pero claro, tiene un valor tremendo. Un conquistador, alguien que se jugó, alguien que luchó. Y seguramente, hermano, si vos comenzás a limpiar, mirá lo que te voy a decir, te voy a profetizar, si vos comenzás a limpiar tu lugar, si comenzás a tomar la autoridad sobre tu territorio, comenzás a marcar tu territorio, aleluya, de los mismos se van a levantar los Otoniel. Hola. De los mismos se van a levantar los Otoniel, se van a levantar los que te van a ayudar. Se van a levantar los que van a tomar esa visión, los que van a tomar lo que vos tenés también. Aleluya. Y no se van a conformar con eso, van a querer más. Sí, Señor. Aleluya. Van a desear más. Y cuando vos le enseñás y le destruís en la destrucción del enemigo, en la destrucción del demonio, no se van a conformar con eso, van a querer más. Aleluya. Aleluya. No van a querer la unción, van a querer la doble porción de la unción de Dios. Van a buscar tener más de Dios. Por eso no se conformó con lo que le daban. Bueno, le habían dado un pedazo de tierra, tenía una mujer, no está listo. No, no, no, dijo, quiero más. Quiero más. Y mi suegro, aleluya, me ha enseñado, él limpió el territorio, limpió y arrancó el Hebrón, sacó todo, limpió todo, pero yo quiero más. Por eso tuvo autoridad para decirle a Gaza, no, no nos conformemos con esto, vamos a buscar más, vamos por más. Aleluya. Señor, ayúdalo. Y a Gaza, no sé, hermano, pero fue bien tierna, ¿no? Bien obediente, bien sumisa, bien sujeta. Se bajó del asno, dice, fue delante de su padre, dice, bueno, me diste tierra, fantástico, pero quiero otra tierra diferente. Concédeme un don. Concédeme algo más, tenemos algo más, no nos conformamos. Hola, ¿me está escuchando? Bueno, vengo el domingo de culto, ya está, me siento, gloria a Dios, doy una ofrenda, ya va a estar, listo, ya está. Tiene que haber una desesperación en tu vida y en la mía y en la tuya, por querer más, por anhelar más, por no conformarnos. Bueno, tenemos el hogar limpio, lo vamos a mantener, gloria a Dios, pero yo quiero más. No me conformo con lo que tengo, gracias a Dios, hermano, por el techo de la campaña, gracias a Dios por lo que hemos recibido, gracias a Dios por lo vivido, fantástico, hermoso, espectacular, nos quedan un montón de cosas, un montón de recuerdos, y bueno, gloria a Dios por todas las vidas nuevas, pero yo quiero más. Y yo lo digo para tu vida, no te conformes con las migajas cuando hay un tremendo pan arriba de la mesa. Aleluya. Pero a veces hay que bajarse del burro. Hola. A veces hay que bajarse del burro. Pues a veces estamos montados arriba del burro y vamos arriba del burro. Parece que ya está todo, ya está listo, ya tenemos quien nos lleve, ya está. Tenemos un esposo, tenemos un nombre, tenemos un burro que me lleva, ya está. Y a veces estamos conformes y vamos para adelante. Aleluya. Pero la oportunidad, la ocasión, aleluya, digo, no, esta es la oportunidad, la ocasión, ¿no? Voy a volver al Padre, pará, tenés razón. Y fue delante del Padre, y no fue con imponencia ni nada, pero fue, me viste, le reconoció, me diste tierra, fantástico, buenísimo, espectacular, pero queremos más. Queremos más, pretendemos más. Bueno, gracias a Dios alcancé a aprender a orar, alcancé a conocer un montón de versículos, comencé a experimentar algunas cosas en Dios, quizás comencé a hablar alguna lengua. Bueno, fantástico, hermoso, hermano, gloria a Dios. Yo te felicito, pero te digo, fíjate, mirá, porque hay mucho más. No nos quedemos, no nos estanquemos. Y enseguida que hacemos, mirá, y la caravana se va, el otro se va a arreglar el muro. Claro que se va. Se van conforme con lo que alcanzaron y están conforme con lo que le dieron, punto. Pero yo quiero más. Y no me interesa lo que hace el otro. No me interesa lo que dice el otro. No me interesa lo que. A mí me interesa lo mío. Me interesa mi territorio. Yo estaba peleando por su territorio, porque sus hijos iban a crecer ahí, en ese territorio. En esas partes que le había dado, ¿cómo se llama? Caleb. Esas tierras que Caleb le había dado, que le había repartido. Pero ella no estaba conforme con eso. Le entendió al marido, le comprendió la visión. Comprendió lo que el marido quería. A ver, déjame decirte una cosa. Yo siempre predico sobre, en contra de la ambición. Pero en Dios tenemos que tener ambición. Hola. En Dios tenés que tener ambición. En Dios tenés que manotear, tiene que venir con una actitud en el culto, de venir con una bolsa así, esperando a ver que sea un hueso pelado, lo barajo, lo agarro, me lo llevo. Me llevo la palabra. Me llevo la palabra, me llevo el consejo, me llevo lo que Dios me hable, me lo llevo, es mío, me lo agarro. Yo vengo enojado ahí, estoy desesperado, ¿cuándo termina esto? Oh, Dios mío, la obra que se hace. Ay, los chicos de la escuelita que gritan, y el otro, y el calor que hace acá con los padres, tu padre, el frío que hace, nos cierra la ventana. No, no vengo a reclamar, no vengo a maldecir, no vengo a sacar críticas, y no vengo a tratar de ver abajo el agua, a ver qué puedo ver para criticar. No, vengo a recibir. Vengo a recibir, vengo a que el Señor haga algo conmigo. No tengo. Señor, ayúdame. A veces los cristianos tienen un saco, una corbata, un chalequito, ya está. No estoy ni contra el chaleco, ni contra el saco, ni contra la corbata, por favor. Pero a él le parece, la mujer, la pollita larga, y ya le parece que está todo. Querido. Hay mucho más para alcanzar, hay mucho más para ganar, hay mucho más para recibir. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Pedid a buena y rebosada vuestro regazo. No recibís porque pedís y pedís mal. Porque pedís para vuestros placeres, pero pedís para el Espíritu Santo, perdón, pedís para tu vida espiritual, pedís al Espíritu Santo que te llene, el Espíritu Santo que te capacite, que el Espíritu Santo te hable. Aleluya. Ay, ¿puede hablar el Espíritu Santo? No, gloria a Dios, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Y cómo es que se tema, no? Y entonces va a venir, me va a tocar timbre como Micaela, ¿no? Y cae la sacada pregunta. No, le va a venir con una carta, trae una carta. Hermano, disfrutemos del Espíritu Santo. Disfrutemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar. Mirá, este año, hermano, pasado, desde octubre para adelante, ha sido tremendo. Te puedo contar, no te voy a contar ninguna, pero te puedo contar tantas experiencias, ¿no? Tantas experiencias. Es que viene un ángel revoloteando ahí, un querubín con 6 alas ahí. No sé, que pensaba que va a poner un huevo porque tiene pluma. No, hermano, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón. Va a poner en tu vida. Hablar, decir, orar. El momento y el tiempo, hermano, de ejecutar. El momento y el tiempo de callarte. El momento y el tiempo de hacer. Y el momento y el tiempo de no hacer. Porque no es, a veces no es todo acelerador, a veces también aprieta el embrague, Espíritu Santo. Aleluya. Pedir y sonará. Así que esta mujer se bajó del asno. Yo creo que es un sinónimo de humildad, de mansedumbre, un sinónimo de hermanos, de la humillación, se le podría decir. Y fue delante de su padre. Podía haber recibido de su padre un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué cree? Conseguir un marido, tener un pedazo de tierra, ¿qué te puede? No sé. Pero era un buen padre, ¿no? Dentro de todas las cosas que tenía, también era un buen padre. Tenía una chica. Así que, mirá qué tremendo, ¿no? Él le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué tiene? Le dijo Caleb. ¿Qué tiene? Final del verso 18. Y ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev. O sea, le estaba reconociendo lo que había hecho, no le estaba echando en cara porque no le había dado nada. Pero dame también, hola, dame también. ¿No será la hora del dame también? Dame también, bueno señores, pero dame también. Aleluya, agréguenle en la lista, métale en la lista, póngase en una lista de oración, métase en una lista de allí en el chip, dame también. Quiero tener algo diferente, no que no todo no sea, fíjate una cosa, que no sea todo material. Uno puede decir, bueno, siempre lo pedía, pero no que no sea todo material, porque le concedió las fuentes, las de arriba y las de abajo. Hola. Le concedió la bendición, hermano, espiritual, le concedió, a mi entender, lo que yo entiendo, la bendición también material. Aleluya. Le concedió las dos cosas, las fuentes de arriba y de abajo. ¿Y cuántas veces, hermano, hemos tenido un negocio ya en las manos, ya, y de pronto, ¡buah!, se te vuela, se te escapa. Hemos tenido la venta de algo y ¡buah!, se te escapó. Y hemos tenido ya rasguñando el aire, perdónenme las expresiones, ya le hemos estado rasguñando el lomo y ¡buah!, se te escapó. ¡Aleluya! Pero tremendo, hermano, porque dice, dame también fuentes de agua. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Levantar tu mano y decir gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él está dispuesto a dártelo. Pero vos tenés que pedírselo. Te tenés que bajar del burro. Ay, no, yo no, porque soy tan espiritual que no lo voy a andar molestando a Dios, pidiéndole cosas que Dios sabe que las necesito antes que se las pida. El Negev era el desierto. Pero estaba el río, ¿no? Claro, estaba. Ay, no, porque Dios conoce levantarme y el acostarme. Ya el otro es más espiritual. Dios conoce levantarme y el acostarme. Entonces, si Él quiere, Él lo va a hacer. No importa. Yo el domingo me voy a ir a pescar porque total, Dios conoce. Dios es fiel, como dice el pastor Frank, Dios es fiel. Sí. Señor, ayúdame. Este es el tiempo de pedir. Amén. Es el tiempo de pedir. Aleluya. De rajar nuestras vestiduras. Yo creo que bajarse de verano significa rajar nuestras vestiduras, demostrar nuestra desnudez, demostrarle nuestras necesidades al Señor, demostrarle que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos ganas de las cosas espirituales, que tenemos ganas de Dios, que tenemos ganas del Espíritu Santo, que tenemos ganas que el Espíritu Santo nos doblegue de una vez por todas. Que dejemos de estar peleando, luchando y discutiendo con Él, sino que el Espíritu Santo en Él por todas venga como aguas, hermanos, aleluya, nos empapen, nos cubran, nos llenen. Aleluya. Que llenen nuestras alforjas, como hemos mirado los ciertos días atrás, que llenen nuestras alforjas con vino y con aceite para tener para el necesitado. ¿Qué le vamos a dar al necesitado? Le vamos a decir, y Dios sabe, Dios conoce tu problema. Hola. Aleluya, pedimos por nuestro territorio, pelee por su territorio, marque su territorio, aleluya. Si es posible, hermano, cuando tenga oportunidad, den una vuelta a la casa en el nombre de Jesús y proclamando victoria, hay victoria en mi casa está la presencia de Dios. Si no le alcanza con uno y no se queda conforme, agarre otra y dele otra. Hola, así que pavada. Bueno, entonces gritó, era una pavada la cuenta que le dieron. Entonces esta mujer hizo una pavada al ir a pedirle al padre lo que ella creía que necesitaba. Y fíjate una cosa, ella le pide, ella respondió, concédeme un don, puesto que me ha dado tierra en el web, dame también fuentes de agua. Aleluya. ¿Qué le dio el Padre? ¿Qué le dio? Le pidió fuentes de agua, le dijo, bueno, toma, doble, las de arriba y las de abajo. Levante su mano, de gloria a Dios. Aleluya. Pedid y yo te daré. Pedid y se os dará. Hermano querido, aleluya, no nos achiquemos. Busquemos la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para la iglesia, lo que Dios tiene para esta hora. En esta hora Dios tiene una unción, una gracia especial. Tiene la fuente de arriba y la fuente de abajo. Vamos a darle un aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios fuerte, nos escucha. En el nombre de Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Él tiene la fuente de agua. El Espíritu Santo derramado sobre nuestra vida. El Espíritu Santo vivo y activo sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Porque hay mucha dificultad. Porque hay mucha prueba. Porque hay mucha lucha. Necesitamos algo especial. Hermano, entonces necesitamos la fuente de arriba y la fuente de abajo. Por eso Dios te va a bendecir espiritualmente. Y te va a bendecir económicamente. Ay, no, yo lo material no le voy a pedir. Yo sí le voy a pedir. ¿Qué es? Yo le voy a pedir. Porque no quiero que en mi casa haya hambre, que en mi casa haya frío, que en mi casa haya necesidades. Aleluya. Gloria a Dios, lo que no le pide usted se lo pide yo. Pues. Que me dé, hermano, que me dé la arriba, que me dé la unción, la gracia, la revelación. Hermano, el enamorarme de Jesús como nunca antes. El tomarme de los vestidos de Jesús y no soltarme. Sí, hermano querido, aleluya. ¿Quién te cree que ha hecho la obra desde que Jesús, hermano querido, aleluya, fue ascendido al cielo? Y fue derramado en el Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Quién hizo la obra? La obra la hizo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha llevado a la iglesia hasta este punto. Entonces yo quiero eso, yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero la gracia del Espíritu Santo, yo quiero la unción del Espíritu Santo. Yo quiero lo que el Espíritu Santo, hermano, quiere hacer en esta hora. Y sabe una cosa, yo quiero estar enchufado, aleluya. Enchufado, gloria a Dios, ¿me está entendiendo? Enchufado en el canal que corresponde. No que me pase de lado, que vea que otro lo disfruta y yo qué. Yo lo sigo mirando con la llanta contra el vidrio. No, yo lo quiero para mí, yo lo quiero reclamar para mí, lo quiero para usted. Quiero que limpiemos nuestros territorios, que limpiemos nuestros hogares, que limpiemos nuestras casas. Hermano, que aprendamos a echar afuera a los demonios. Aleluya. Se va la hora. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Dice, Señor, dame la que vos quieras, porque vos sabés, ¿no? Vamos a gritar, vamos a pastelear, si tiene que venir acá adelante, arrodillarse, venga, hermano, no tenga miedo. Ay, no, yo no me arrodillo porque es muy humillante. Mire, hermano, este es el tiempo, no arrodillarse, el tiempo de tirarse de panza en el suelo si es necesario, pero recibir lo que Dios tiene. Recibir la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo haga. Hermano querido, si el Espíritu Santo se movió de semejante manera en la campaña, se movió de semejante manera en todas las reuniones de pre-campaña, se movió el Espíritu Santo, hermano, en esas reuniones que hicimos posterior a la campaña, aleluya, ¿por qué no se va a seguir moviendo? ¿Por qué no se va a seguir moviendo? ¿Qué va a menguar? No va a menguar porque estamos acá adentro. Al contrario, hermano, aleluya, tiene que moverse con más fuerza, tiene que moverse con más ganas, tiene que obrar y seguir obrando. Pero ¿sabes qué? Necesita el Espíritu Santo corazones, aleluya, que lo podamos creer. Que nos bajemos del burro. Vos sabrás del burro que tenés que bajar, yo sé de cuál me tengo que bajar. Bajémonos del burro, porque el tiempo, amados, aleluya. Preséntese delante del Padre. Aleluya. Axa se presentó delante del Padre. Gloria a Dios. El Espíritu Santo ha hecho algo te ha dado, pero tenés mucho más para recibir. Aleluya.